Quería preguntarle si usted recuerda quiénes eran las personas que piloteaban los aviones, Díaz. Era en ese momento Teniente Primero Rodríguez y el Mayor Malatal, que en ese momento Bien. el Teniente Primero Rodríguez, durante mi periodo de servicio militar, estuvo en la primera etapa. Yo hice servicio militar entre el 77 hasta mayo del 78. Este oficial, al tiempo de estarlo ahí, este oficial nos comentó que se había retirado, que había pasado a trabajar a una compañía privada. Privada. Aerolíneas Bien. Argentinas, pero era un Bien. comentario. Y el Bien. mayor Malacalza sí siguió como subcomandante del batallón hasta que yo me retiré